cuerpo de Alejandro Cornejo tirado en la acera. Nadie sabe quién fue. Para loco, no te pares, no confíes en el compadre que te espera preparado para acordarte. Tanto miedo que mete, ya no se puede ni andar. Ten cuidado en la acera, no es peligroso andar la plaza, el lugar. La sombra que te acecha no es tu hermano, solo corre siguiéndote. Pa' hundirte un puñal. Verá que su nombre está escrito con letras bien grandes a un costado de la cancha.